To take 3. Tardar. How long? O ¿cuánto tiempo? Si mucho tiempo era long or a long time, cuando preguntamos cuánto tiempo, decimos how long y no how much time. ¿Ok, Annie? Ok. Bien, ¿cuánto tiempo tardas en hacerlo? How long does it take you to do it? How long does it take you to do it? Good. ¿Cuánto tiempo tardaréis en llegar? How long will it take you to arrive? Muy bien, how long will it take you to arrive? ¿Cuánto tiempo han tardado hasta ahora? How long has it taken them so far? Muy bien, how long has it taken them so far? ¿Cuánto tiempo van a tardar? How long is it going to take them? Muy bien, how long is it going to take them? ¿Cuánto tiempo tardaremos en terminarlo? How long will it take us to finish it? Great. How long will it take us to finish it? ¿Cuánto tiempo tardaron en construirlo? How long did it take them to build it? To build. To build it. Build, como si fuese oh. B-I-L-D. Build. Build. Okay, how long did it, me gusta tu did it. How long did it take them to build it?